gracias. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula La Diferencia. La diferencia. En aquel tiempo, dice una antigua leyenda china, que un discípulo preguntó al vidente: Maestro, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Y el vidente respondió: Es muy pequeña y sin embargo de grandes consecuencias. Vi un gran monte de arroz cocido y preparado como alimento. En su derredor había muchos hombres hambrientos, casi a punto de morir. No podían aproximarse al monte de arroz, pero tenían en sus manos largos palillos de 2 y 3 metros de longitud. Es verdad que llegaban a tomar el arroz, pero no conseguían llevarlo a la boca, porque los palillos que tienen en sus manos eran muy largos. De este modo, hambrientos y moribundos, juntos pero solitarios, permanecían padeciendo un hambre eterno delante de una abundancia inagotable. Y eso era el infierno. Vi otro gran monte de arroz cocido y preparado como alimento. Alrededor de él había muchos hombres hambrientos, pero llenos de vitalidad. No podían aproximarse al monte de arroz, pero tenían en sus manos largos palillos de 2 y 3 metros de longitud. Llegaban a tomar el arroz, pero no conseguían llevarlo a la propia boca, porque los palillos que tenían en sus manos eran muy largos.

solamente estás escuchando un dúo musical, estás escuchando un estilo musical. Chino y Nacho. Bailar junto, junto. Quiero bailar junto, junto. Quiero bailar junto contigo. estar junto contigo, mi amor. Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world. Here we go. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a beady girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you giddy up. She's a dirty. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:56, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Medio Estados Unidos entra en pánico cuando una mujer enferma. Cuando llegó la noticia a finales de la semana pasada, gran parte de Estados Unidos entró en shock. La jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, de 85 años, había sido hospitalizada. Según aclaró su oficina poco después, RBG, como se le conoce popularmente, se había caído en su oficina y fracturado tres costillas. La reacción de la parte más liberal del país fue una mezcla instantánea de buenos deseos y un pavor apenas reprimido. Por la presente, dono todas mis costillas y órganos a Ruth Bader Ginsburg, escribió la columnista de Teen Vogue, Laura Duca. Aunque Ginsburg regresó a su casa el viernes, la ansiedad de en torno a la salud de la jueza más veterana del máximo tribunal de Estados Unidos seguramente continuará durante los próximos meses, al menos mientras Trump sea presidente. Si Ginsburg muriera, se retirara o una enfermedad le obligara a dejar de trabajar, el presidente podría cimentar la mayoría conservadora de la corte. Pero más allá de eso, el derroche de preocupaciones también puede atribuirse al hecho de que para ser el sector más liberal de Estados Unidos, RBG se ha convertido en un símbolo de pensamiento más progresista de la sociedad y también en un icónico icono pop. Y una noticia muy triste, ya son 31 los muertos en California por los incendios. Mientras los parientes desesperados buscaban el día de ayer a sus familiares desaparecidos, los rescatistas que examinan las ruinas humeantes de la ciudad de Paradise y las áreas circundantes encontraron otros 6 cadáveres, con los que ya suman 29 en un incendio que igualó al más letal de la historia de California. El fuego seguía ardiendo en ambos extremos del estado, con fuertes vientos pronosticados para la noche, que representarían un desafío para los bomberos. La cifra de fallecidos en toda California ascendió a 31 y posiblemente aumentará. Y el así llamado incendio Camp, que devastó una franja del norte de California, fue el más letal. Hasta ahora se habían hallado 29 cadáveres por ese incendio, dijo Corey O'Neill, jefe policial del condado Butte, durante una conferencia de prensa el día de ayer por la noche, indicó que aún hay 228 desaparecidos. Por lo menos 5 equipos de rescate trabajaban en Paradise, una localidad de 27.000 habitantes que en gran parte fue destruida el día jueves por las llamas, y en comunidades circundantes. Las autoridades convocaron a un laboratorio ambulante de ADN y a antropólogos para que ayuden a identificar a las víctimas del incendio forestal más destructivo de la historia de California. Para el día de ayer por la tarde, una de las 2 carrozas fúnebres negras que estaban estacionadas en Paradise había recogido otro conjunto de restos. La gente que buscaba a sus amigos o parientes llamó a centros de evacuación, hospitales y a la oficina de forense. Saul Belto manejó de un albergue a otro buscando a su madre, Joan Caddy, una viuda de 75 años cuyo hogar se incendió junto con el resto de su vecindario en Magalia, al norte de Paradise. Vivía sola y no conducía. Bexto publicó un anuncio en las redes sociales, lo colocó en los tableros de avisos de los albergues y le mostró su fotografía a los evacuados, preguntando a ver si alguien la reconocía. Se topó con algunos de los vecinos de su madre, pero ninguno lo había visto. mientras conducía entre el humo y la bruma hacia otro albergue, dijo: también estoy bajo una oscura nube emocional. Tu madre está en algún lugar y no sabes dónde, no sabes si está sano. Tengo que mantenerme positivo, fue lo que agregó. Ella es una mujer fuerte e inteligente. El gobernador Jerry Brown dijo que California está solicitando ayuda del gobierno del presidente Donald Trump, el cual ha afirmado que los incendios se deben a un manejo deficiente de los bosques. En una conferencia de prensa, Brown dijo que tanto los gobiernos estatales como los federales deben mejorar la administración que hacen de los bosques, pero consideró que eso no es la causa del problema. El administrar todos los bosques en todas las partes donde ponemos no detiene el cambio climático, afirmó el gobernador, y los que niegan que existía definitivamente están contribuyendo a las tragedias de las que ahora somos testigos y a los que veremos en los próximos años. Los bomberos que combaten el incendio camp con palas y topadoras retardantes de fuego y mangueras esperaban ráfagas de viento de hasta 64 kilómetros por hora el día de ayer por la noche, y aún no hay lluvia en el panorama. Y los incendios de California devastan Paramount Ranch, el plató de la serie Westworld y otras innumerables películas. Paramount Ranch ha sido el plató para innumerables películas y series de televisión, entre ellas la serie de HBO Westworld durante los últimos 90 años, pero toda esa historia se convirtió en cenizas estos últimos días cuando Paramount Ranch fue destruido por el incendio forestal Woolsey en el sur de California. Paramount Ranch y su falso pueblo del oeste han servido como el plató para las series La Doctora Quinn. También se ha utilizado para rodar las películas como el filme clásico de horror The Island of Lost Souls en 1932 o Sullivan's Troubles, una de las mejores películas en la historia del cine en 1941. El Servicio de Parques Nacionales, una agencia de gobierno de Estados Unidos, gestiona el plató, que es un sitio popular entre los residentes locales para hacer senderismo. La agencia fue la primera en anunciar en Twitter en este fin de semana que el sitio había sido destruido. Las fotos que se han dado a conocer dan una idea de cómo era Paramount antes de que el fuego lo destruyera, y después obviamente quedó en cenizas. Y la migra arresta a 40 personas enredada a 2 apartamentos en California. Una investigación de la patrulla fronteriza derivó en el arresto de 40 inmigrantes mexicanos que fueron localizados en 2 departamentos en la ciudad de Imperial Beach, en el sur del condado de San Diego, informaron las autoridades. Agentes federales recibieron autorización para registrar el día de hoy un departamento en una zona de Imperial Beach, situada a unos kilómetros de la frontera con México, ante la sospecha de que podía haber un grupo de indocumentados. Dentro se encontró 22 personas de nacionalidad mexicana, de acuerdo con un portavoz de la patrulla fronteriza. Posteriormente, los oficiales interrogaron a los vecinos del edificio, lo que los llevó a otro departamento del cual también se tenían sospechas. Al obtener aprobación para ingresar, se encontró a un grupo de 18 personas, también de nacionalidad mexicana, quienes intentaron ocultarse de acuerdo con dicha agencia migratoria. Fueron detenidos 36 hombres de edades entre 19 y 49 y 4 mujeres de 24 a 46 años, quienes se encuentran ahora bajo custodia de las autoridades federales. Rodney Scott, jefe de sector de la patrulla fronteriza, señaló que el identificar y desmantelar organizaciones de tráfico de personas es la máxima prioridad. Estas agrupaciones no pueden operar con impunidad dentro de las comunidades, fue lo que agregó. Mientras efectuó la identificación de los individuos que fueron detenidos, las autoridades federales precisaron que por lo menos uno de los hombres detenidos había sido deportado tras haber enfrentado cargos por violencia doméstica. Y la fuerza espacial de Trump comienza a tomar forma, y es lo que debes de saber. Desde la primera vez que se escuchó sobre la fuerza espacial de Trump, eso nos sonaba como una broma divertida, que además dio lugar a muchos memes y chistes en las redes sociales. Pero la fuerza espacial de Donald Trump es una cosa seria. En este momento es en gran parte retórica, un llamado a las armas para una nueva forma de tratar los asuntos militares en la órbita de la Tierra, pero la administración de Trump espera tener una fuerza espacial para Estados Unidos en funcionamiento a partir del 2020. En otras palabras, en solo unos años, los reclutadores militares podrían buscar contratar a los mejores y más brillantes de Estados Unidos para una nueva rama de ejército a la que nadie hablaba hace apenas 8 meses. Así que ahora parece ser un buen momento para tratar de entender qué podría ser exactamente una fuerza espacial y cómo esta visión podría convertirse en realidad. Y bueno, pues hay varios puntos que han mencionado, pero también dicen que el presidente no tiene la autoridad para crear un servicio militar por su cuenta. Ese es un trabajo para el Congreso, que lo hizo por última vez en 1947, cuando con la firma del presidente Harry Truman hizo que la Fuerza Aérea saliera del ejército. Pero Trump ha estado avanzando con el Pentágono y el Consejo Nacional del Espacio, presidido por el vicepresidente Mike Pence, para desarrollar y hablar sobre un plan que incluye acciones ejecutivas y una propuesta legislativa. ¿Y qué es exactamente esta fuerza espacial? Es una de las partes más nebulosas de la propuesta. Si bien se concibió como una rama de servicio como la Fuerza Aérea, el Ejército, la Guardia Costera, la Infantería Marina y la Armada, que la gente podría reclutar y servir, no está del todo claro qué harían esos reclutas. Parece poco probable que la Fuerza Espacial enviará tropas al espacio de forma regular, si es que lo hace. En cambio, parece que una Fuerza Espacial estaría mucho más enfocada en imponer una influencia militar en el tráfico espacial actual, que es su mayoría naves espaciales no tripuladas, y también consolidar la forma en que se usan los elementos en el espacio para guiar y ayudar a las operaciones militares en la superficie del planeta. Y muchos se preguntan, ¿no hace ya el ejército algo similar? Y la respuesta es sí. El ejército de Estados Unidos ha participado activamente en actividades espaciales durante décadas. Y en información deportiva, el Atlanta United y el Tata Martino avanzan la final este de la MLS. Con 2 goles del venezolano Joseph Martínez, el United del Atlanta de Gerardo Tata Martino ganó la primera serie de playoff en la historia de la franquicia al eliminar el día domingo a New York City con un triunfo por 3-1 en el partido de vuelta de las semifinales de la conferencia este de la MLS. Atlanta se llevó la serie con un marcador global de 4-1, eliminando a los visitantes con el segundo gol de Martínez en un contraataque a los 83 minutos. El equipo atrajo 70.526 aficionados, otro récord de asistencia para la franquicia de 2 años, que rápidamente ha consolidado una de las aficiones más apasionadas de la MLS. Y en la Liga MX, cuidado con los Pumas, que ya son terceros y van a la liguilla. Los Pumas de la UNAM escalaron hasta la tercera posición de la clasificación general de Apertura 2018 luego de vencer 1-0 a los Diablos Rojos de Toluca. Un gol de los universitarios en la primera mitad fue suficiente para que los auriazules sumaran su 8ª victoria del campeonato, 6ª en calidad de visitante. Carlos González, quien en esta temporada para reforzar a los universitarios proveniente de Necaxa, aprovechó un pase filtrado milimétrico y perfecto para anotar el gol

9:31, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y hasta llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Pero antes les tengo una noticia muy importante, sobre todo para las personas que utilizan el WhatsApp que utilizamos y que su celular o su sistema operativo es Android. ¿Por qué? Porque WhatsApp borrará el día de hoy todas las fotos y mensajes antiguos en los Android. Si eres un usuario de WhatsApp en Android, te avisamos que desde la aplicación borrará todos los mensajes y archivos, así como las fotografías o los videos que no hayas guardado en la plataforma a través de una copia de seguridad. Aquellas copias de seguridad en teléfonos Android que no se hayan actualizado desde hace más de un año se borrarán para siempre. Y esto se debe a un acuerdo alcanzado entre WhatsApp y Google, mediante el cual todos los chats, fotos y videos que se envían a través de la aplicación de mensajería podrán almacenarse de manera gratuita en Google Drive sin consumir espacio en las cuentas de Google de los usuarios. A través de un comunicado en su blog oficial, la aplicación te explica una sencilla solución para conservar tus datos y fotografías antes del borrado masivo que tendrá lugar el día de hoy, 12 de noviembre, para evitar la pérdida de esos datos. Pues te recomienda que hagas una copia de seguridad de tu información de WhatsApp antes de este día. Desafortunadamente, pues a lo mejor ahorita ya han sido borrados, pero pues se hagan el intento. Puedes guardar tus mensajes y archivos multimedia en Google Drive para que si cambias a otro teléfono Android o quieres uno nuevo, puedas transferirlos todos. Y pues abre la aplicación de WhatsApp, pulsa sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha, pulsa configuración o settings y después le das a chats. Y ahí tienes la fecha de la última vez que realizaste una copia de seguridad de tus mensajes. Para iniciar una copia de seguridad en Google Drive, pulsa en copia de seguridad, elige tu cuenta o correo de Google donde se guardarán todos los datos y pulsa el botón verde de guardar. Y por último, elige con qué frecuencia quieres hacer la copia de seguridad automática en el futuro, aunque te recomendamos que lo hagas diariamente. Y una vez que finalice ese proceso, ya tendrías tus archivos guardados ahora y las copias programadas para el futuro. Así que háganlo ahorita, rápido, rápido. Y si ya pues perdieron lo de hace un año, pues señal de que tal vez ustedes no utilizan mucho el WhatsApp, ¿verdad? Y pues para que sepan entonces, ¿ok? Y bueno, con esto, ahora sí nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. hoy nos vamos a ir al capítulo número 20, donde nos habla sobre la visión de la santidad, y les voy a leer la visión de la impecabilidad. La visión de la impecabilidad. Al principio, la visión te llegará en forma de atisbos, pero eso bastará para mostrarte lo que se te concede a ti, que ves a tu hermano libre de pecado. La verdad se restituye en ti al tú desearla, tal como la perdiste al desear otra cosa. Abre las puertas del santo lugar que cerraste al haber valorado esa otra cosa, y lo que nunca estuvo perdido regresará calladamente. Ha sido salvaguardado para ti. La visión no sería necesaria si no se hubiese concebido la idea de juzgar. Desea ahora que ésta sea eliminada completamente, y así se hará. ¿Deseas conocer tu identidad? ¿No intercambiarías gustosamente tus dudas por la certeza? ¿No estarías dispuesto a estar libre de toda aflicción y aprender de lo nuevo lo que es la dicha? Tu relación santa te ofrece todo esto. Tal como se te dio, así también se te darán sus efectos. Y del mismo modo en que no fuiste tú quien concibió su santo propósito, tampoco fuiste tú quien concibió los medios para lograr su feliz desenlace. Regocíjate de poder disponer de lo que es tuyo solo con pedirlo, y no pienses que tienes que ser tú quien debe concebir los medios o el fin. Todo ello se te da a ti que quieres ver a tu hermano libre de pecado. Todo ello se te da y solo espera a que desees recibirlo. La visión se le otorga libremente a todo aquel que pide ver. La impecabilidad de tu hermano se te muestra en una luz brillante para que la veas con la visión del Espíritu Santo y para que te regocijes con ella junto con él. Pues la paz vendrá a todos aquellos que la pidan de todo corazón y sean sinceros en cuanto al propósito que comparten con el Espíritu Santo y de un mismo sentir con él con respecto a lo que es la salvación. ¿Estás dispuesto, pues, al ver a tu hermano libre junto con él? Pues la paz vendrá a todos aquellos que la piden de todo corazón y sean sinceros en cuanto al propósito que comparten con el Espíritu Santo y de uno mismo sentir con él con respecto a lo que es la salvación. Estate dispuesto, pues, a ver a tu hermano libre de pecado, para que Cristo pueda aparecer ante tu vida y colmarte de felicidad. Y no le otorgues ningún valor al cuerpo de tu hermano, el cual no ha sido sino condenarlo a fantasías de lo que él es. Él desea ver su impecabilidad tal como tú deseas ver la tuya. Bendice al Hijo de Dios en tu relación y no veas en él lo que tú has hecho de él. El Espíritu Santo garantiza que lo que Dios dispuso para ti y te concedió será tuyo. Este es tu propósito ahora, y la visión que hace que sea posible solo espera a que la recibas. Ya dispones de la visión que te permite no ver el cuerpo, y al contemplar a tu hermano verás en él un altar a tu Padre tan santo como en el cielo, refulgiendo con radiante pureza y con el destello de las deslumbrantes azucenas que allí depositaste. ¿Qué otra cosa podría tener más valor para ti? ¿Por qué piensas que el cuerpo es un mejor hogar, un albergue más seguro para el Hijo de Dios? ¿Por qué preferirías ver el cuerpo en vez de la verdad? ¿Cómo es posible que esa máquina de destrucción sea lo que prefieres y lo que eliges para reemplazar el santo hogar que te ofrece el Espíritu Santo y donde Él morará contigo? El cuerpo es el signo de la debilidad, de la vulnerabilidad y de la pérdida de poder. ¿Qué ayuda te puede prestar un Salvador así? ¿Le pedirías ayuda a un desvalido en momentos de angustia y de necesidad? ¿Es lo infinitamente pequeño la mejor alternativa a la que recurrir en busca de fortaleza? Tus juicios parecerán debilitar a tu Salvador, mas eres tú quien tiene necesidad de su fortaleza. No hay problema, acontecimiento, situación o perplejidad que la visión no pueda resolver. Todo queda redimido cuando se ve a través de la visión, pues no es tu visión y trae consigo las amadas leyes de aquel cuya visión es. Todo lo que se contempla a través de la visión cae suavemente en su sitio de acuerdo con las leyes que su serena y certera mirada le brinda. La finalidad de todo lo que él contempla es siempre indudable, pues servirá a su propósito, que se verá sin ajuste alguno y perfectamente adaptado al mismo. Bajo su bondadosa mirada, lo destructivo se vuelve benigno y el pecado se convierte en una bendición. ¿Qué poder tienen los ojos del cuerpo para corregir lo que perciben? Los ojos del cuerpo se ajustan al pecado, pues son incapaces de pasarlo por alto en ninguna de sus formas, al verlo por todas partes y en todas las cosas. Mira a través de sus ojos y todo quedará condenado ante ti, y jamás podrás ver lo que te podría salvar. Tu santa relación, la fuente de tu salvación, queda desprovista de todo significado, y su más santo propósito desposeído de los medios para su consecución. Los juicios no son sino juguetes, caprichos, instrumentos insensatos para jugar al juego fútil de la muerte en tu imaginación. La visión, en cambio, enmienda todas las cosas y las pone dulcemente bajo el tierno dominio de las leyes del cielo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? ¿O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que los que parecen deambular por él para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos son totalmente irreales? ¿Podrías tener fe en lo que ves si aceptases esto y lo verías? Las alucinaciones desaparecen cuando se reconocen como lo que son. Esa es la cura y el remedio. No creas en ellas y desaparecen. Lo único que necesitas reconocer es que todo ello es tu propia fabricación. Una vez que aceptas este simple hecho y recuperas el poder que les habías otorgado, te liberas de ellas. Pero de esto no hay duda. Las alucinaciones tienen un propósito y cuando dejan de tenerlo, desaparecen. La pregunta, por lo tanto, no es nunca si las deseas o no, sino si deseas el propósito que apoyan. Este mundo parece tener muchos propósitos, todos ellos son diferentes entre sí, con diferentes valores. Sin embargo, son todos el mismo. Una vez más, no hay grados, sino solo una aparente jerarquía de valores. Solo dos propósitos son posibles, el pecado y la santidad. No existe nada entre medias, y el que elijas determinará lo que veas, pues lo que ves simplemente demuestra cómo has elegido alcanzar tu objetivo. Las alucinaciones sirven para alcanzar el objetivo de la locura. Son el medio a través del cual el mundo externo, proyectado desde adentro, se ajusta al pecado y parece dar fe de su realidad. Aún sigue siendo cierto, no obstante, que no hay nada fuera. Sin embargo, es sobre esta nada donde se lanzan todas las proyecciones, pues es la proyección la que le confiere a la nada todo el significado que parece tener. Lo que carece de significado no puede ser percibido, y el significado siempre busca dentro de sí para encontrar significado y luego mira hacia afuera. Todo el significado que tú le confieres al mundo externo tiene que reflejar, por lo tanto, lo que viste dentro de ti, o mejor dicho, si es que realmente viste o simplemente emitiste un juicio en contra de lo que viste. La visión es el medio a través del cual el Espíritu Santo transforma tus pesadillas en sueños felices y reemplaza tus dementes alucinaciones, que te muestran las terribles consecuencias de pecados imaginarios. por plácidos y reconfortantes paisajes. Estos plácidos paisajes y sonidos se ven con agrado y se oyen con alegría. Son sus sustitutos para todos los aterradores panoramas y pavorosos sonidos que el propósito del ego les trajo a tu horrorizada conciencia. Ellos te alejan del pecado y te recuerdan que no es la realidad lo que te asusta y que los errores que cometiste se pueden corregir. Cuando hayas contemplado lo que parecía infundir terror y lo hayas visto transformarse en paisajes de paz y hermosura, cuando hayas presenciado escenas de violencia y de muerte y las hayas visto convertirse en serenos panoramas de jardines bajo cielos espejados, con aguas diáfanas, portadoras de vida, que corren felizmente por ellos en arroyuelos danzantes que nunca se secan. ¿Qué necesidad habrá de persuadirte para que aceptes el don de la visión? Y una vez que la visión se haya alcanzado, ¿quién podría rehusar lo que necesariamente ha de venir después? Piensa solo en eso por un instante. Puedes contemplar la santidad que Dios le dio a su Hijo, y nunca jamás tendrás que pensar que hay algo más que puedas ver. Y bueno, con esto finalizamos la visión de la impecabilidad. Y bueno, pues lo que carece de significado no puede ser percibido. Y al significado siempre busca dentro de sí para encontrar significado y luego mira hacia afuera. Todo el significado que nosotros le damos al mundo externo refleja lo que estamos viendo dentro de nosotros. Entonces, si no nos gusta lo que estamos viendo, quiere decir que realmente dentro de nosotros pues tenemos todo eso que no nos gusta. Hay que volver a ver pues con los ojos de Dios, hay que ver puro todo. No podemos enfocarnos pues en todas las cosas que no nos gustan. No podemos estar culpando a la gente, porque entonces pues nos está alejando, ¿no?, de lo que es la paz. Lo único que nos aleja del pecado, lo que nos aleja de todo lo externo, pues es el amor de Dios. Y el ego, el propósito del ego es alejarnos de él. Entonces hoy pues nos hace una nueva invitación, ¿no?, a tener esa visión de la impecabilidad. Si hay algo que no te gusta en tu mundo, en tu vida, en el día de hoy, en tus pensamientos, recuerda que lo puedes cambiar. Recuerda que lo puedes convertir y realmente, ¿no?, volverlo a vivir de una manera amorosa, de una manera en la que nada más puedas sentir la paz, el amor de Dios y obviamente la impecabilidad. Recuerda que la impecabilidad de tu hermano, o sea, de la persona que está frente a ti o de la persona con la que tienes algún problema, se te muestra en una luz brillante para que la veas con la visión del Espíritu Santo y para que te regocijes con ella junto con él. Porque la paz viene de todos aquellos que la piden, pero de todo corazón. Hay que ser sinceros en cuanto al propósito que estamos compartiendo con el Espíritu Santo, porque si no, obviamente, pues estamos cegados. Tenemos que estar dispuestos a ver a las personas libres de pecados para que Cristo, para que tu Dios, para que tu guía pueda aparecer ante tu vista y para que te pueda colmar de felicidad. No hay que otorgarle valor al cuerpo de tu hermano, o sea, de las personas. Y no hay que decir, esta persona es mala, ya me tiene hasta los... ¿cómo se dice? Bueno, ya me tiene súper cansado o cansada, porque le estás dando valor al cuerpo, no le estás dando valor a su impecabilidad. Él desea ver su impecabilidad tal como tú deseas ver la tuya. Entonces hay que bendecir al Hijo de Dios en tu relación y no veas en Él lo que tú no has hecho de Él. El Espíritu Santo es el que nos garantiza que Dios dispuso todo para nosotros y que el propósito ahora es la visión que va a ser posible todo lo que esperas, porque todo lo vas a recibir. Entonces, recíbelo, recibe a Dios, recibe el Espíritu Santo y pues que brille contigo, que muere contigo y que muere con todos los que están a tu alrededor. Los juicios no son sino juguetes, son caprichos, son instrumentos que nosotros utilizamos a veces para justificar nuestra imaginación. Entonces hay que desaparecerlos, hay que dejar a un lado todas las etiquetas que hemos puesto para que todas esas alucinaciones desaparezcan cuando nosotros reconozcamos cómo es que son. O sea, son nada más juguetes, son mentiras, y esa va a ser la cura y ese va a ser el remedio. No hay que creer en ellas y de esa manera van a desaparecer. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección número 32. La lección número 32 nos dice: he inventado el mundo que veo. Entonces les voy a leer rápidamente. Esta idea es la que tenemos que poner en práctica. He inventado el mundo que veo. Continuamos hoy desarrollando el tema de causa y efecto. No eres víctima del mundo que ves, porque tú mismo lo inventaste. Puedes renunciar a él con la misma facilidad con la que lo construiste. Lo verás o no lo verás tal como desees. Mientras desees verlo, lo verás. Cuando ya no lo desees ver, no estará ahí para que lo puedas ver. La idea de hoy, al igual que las anteriores, es aplicable tanto a tu mundo interno como al externo, que en realidad son lo mismo. Sin embargo, puesto que los consideras diferentes, las decisiones de práctica de hoy tendrán una vez más dos fases: una dedicada al mundo que ves fuera de ti y la otra al que ves en tu mente. Trata de introducir en los ejercicios de hoy el pensamiento de que ambos se encuentran en tu propia imaginación. Una vez más, comenzaremos la sesión de práctica de por la mañana y la de por la noche, repitiendo la idea de hoy dos o tres veces mientras miras a tu alrededor, al mundo que consideras como externo a ti. Luego cierra los ojos y mira tu mundo interno. Procura tratarlos a ambos con la mayor igualdad posible. Repite la idea de hoy sin ningún apresuramiento y tan a menudo como desees, mientras observes las imágenes que tu imaginación le presenta a tu conciencia. Se recomiendan de 3 a 5 minutos para las sesiones de práctica más largas, siendo 3 el mínimo requerido. Si notas que hacer los ejercicios te relaja, los puedes alargar a más de 5 minutos. Para facilitar esa relación, escoge un momento en el que no preveas muchas distracciones y en el que te sientas razonablemente preparado. Esos ejercicios se deben seguir haciendo a sí mismo a lo largo del día tan a menudo como sea posible. Las aplicaciones más cortas consisten en lentas repeticiones de la idea según exploras tu mundo externo o tu mundo interno. No importa cuál de ellos elijas. La idea de hoy también debe aplicarse inmediatamente a cualquier situación que te pueda perturbar. Aplícala diciéndote a ti mismo: he inventado esta situación tal como la veo. He inventado esta situación tal como la veo. Entonces, ya sabes, a cualquier situación que tengas ahí como problema, que te está quitando la paz, que estás desesperado, que no hayas qué hacer, o que estás enojada con alguien, entonces lo que vas a aplicar es: he inventado esta situación tal como la veo. He inventado el mundo que veo. Entonces hay que aplicarlas, hay que hacer estos ejercicios, hay que comenzar esta sesión de práctica por la mañana y por la noche. Repite la idea de hoy dos o tres veces mientras miras a tu alrededor, al mundo que consideras como externo a ti. Cierra los ojos y mira tu mundo interno y procura tratarlos de igual manera, porque es lo mismo.

10 de la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo la receta de salud, el día de hoy te voy a estar trayendo durante esta semana y hoy licuados y jugos para combatir la gastritis, ya que me lo estaban pidiendo. Recuerden que en la página de la radio pueden encontrar también más jugos. Jugos para la gastritis, lo único que tienen que hacer es ingresar a la página www.sexylovradio.com, ir a la pestaña principal y donde están las recetas, dar clic donde dice ver más recetas y ahí van a encontrar pues todas las que se han publicado, ¿ok? Bueno, pues la gastritis es la inflamación de la mucosa o del revestimiento del estómago y las causas que la provocan son muy diversas. Pero las más comunes pueden ser el abuso, el consumo del alcohol y del cigarro. Igualmente puede ser causado por una infección por la bacteria Helicobacter pylori, la cual requiere tratamiento médico. El abuso del consumo de medicamentos como la aspirina, así que las personas que toman muchas aspirinas y antiinflamatorios que no tengan esteroides pueden causar la gastritis. También ingerir alimentos muy grasosos y el exceso en la secreción de ácido gástrico ocasionado por el estrés. Muchos de los síntomas pueden ser los siguientes: pueden tener una sensación de estar lleno, eructos, náuseas, falta de apetito, ardor en el estómago. Entonces pueden ser pues algunos de los síntomas. Si tú padeces estos síntomas o alguno de ellos, pues es importante que prepares estos juguitos para que se te vaya pues esos malestares, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el primer jugo que les tengo? Es el siguiente. Los ingredientes son: medio vaso con jugo de ciruela, medio rábano, dos ciruelas pasas hidratadas. Esos son los ingredientes. Hay que extraer rápidamente cada jugo con la ayuda de un extractor y después lo vas a mezclar perfectamente con los ingredientes restantes con la ayuda de una cucharada, con una cuchara, perdón, o una licuadora. Y vas a tomar este vasito de este jugo una vez al día durante 20 días. Y eso te va a ayudar a combatir la gastritis. Nuevamente te voy a repetir los ingredientes: medio vaso con jugo de ciruela, medio rábano y dos ciruelas pasas hidratadas. Va a saber rico este juguito. Aparte, pues también les va a ayudar a desinflamar también su estómago. Si ustedes se sienten pues muy muy inflamados, también les va a ayudar. Y también si sufren de estreñimiento, también les va a ayudar con ese problemita. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La Diferencia. La diferencia. En aquel tiempo, dice una antigua leyenda china, que un discípulo preguntó al vidente: Maestro, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Y el vidente respondió: Es muy pequeña y sin embargo de grandes consecuencias. Vi un gran monte de arroz cocido y preparado como alimento. En su derredor había muchos hombres hambrientos, casi a punto de morir. No podían aproximarse al monte de arroz, pero tenían en sus manos largos palillos de 2 y 3 metros de longitud. Es verdad que llegaban a tomar el arroz,